Para la realización de esta práctica hemos trabajado con dos herramientas de Google. Por un lado, con Google Archive Search. En esta página se muestra la evolución del número de veces que aparecen noticias con la palabra señalada. Por otro lado, vamos a trabajar también con Google Trends, una herramienta que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. Las gráficas de Google Trends representan con cuánta frecuencia se realiza una búsqueda particular en varias regiones del mundo y en varios idiomas. En esta ocasión hemos escogido dos equipos de fútbol de España, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Si miramos en el Google Archive Search, vemos que en el caso del Real Madrid, las estadísticas de las noticias reflejan una trayectoria lineal, al igual que el Barcelona, con un aumento en el año 2009, gracias a proclamarse campeón de la Liga y, curiosamente, en el año 2010, registra un pequeño descenso de ellas. Su primer equipo de fútbol ha ganado 72 trofeos en distintas competiciones, 57 a nivel nacional y 15 a nivel internacional, reconocidas por la RFF y la UEFA. Fue designado por la FIFA como el mejor club del siglo XX, según los resultados de una encuesta realizada a los lectores de la revista bimestral de dicha organización, FIFA World Magazine, en diciembre de 2000. Según la clasificación anual de clubes que realiza la IFFHS, en 2002 fue designado como el mejor equipo del fútbol mundial. En 2009, el mismo organismo nombró al club como el máximo club del siglo XX en Europa.